emborracharme hoy por la noche. Ya demasiado se ha sufrido en la semana. Y si no fuera por los pocos que yo quiero, mandaría todo a la concha de su hermana. Un mundo paco, nauseabundo y sin sentido. Frigó la mueca que oculta el sufrimiento. Es una imagen para sintetizarlo. Ve una lágrima rodando en el cemento. Yo viajo en un cuento de plástico. Va reclamando por su triunfo un monumento. Mientras la gente se muere de hambre. Y a las palabras se las lleva. Hombrecito que simula lamentarse. Ordena el tránsito y ustedes ¡a la calle! Un hombre apunta una botella hacia sus venas. La televisión filmando este problema. Es por eso que hoy elijo el otro lado. Porque de este se sufre demasiado. Y si no fuera por los pocos que uno llama, mandaría todo a la concha de su hermano.